las 11:30 en La Mar en Coche. Entramos en la zona del Museo Neoextractivista, en el aire de La Mar en Coche, la pata sonora que tiene la muestra que actualmente está en nuestra casa con parlantes y que pueden visitar cuando quieran. Loreto, el grupo Etcétera, bienvenida. Muchas gracias por venir. Hola, a este espacio, Diego. De aire. No, gracias por recibirnos, por ser la sede del Museo en el Aire. Estamos felices. Querido Javier del Olmo, divino curador de esta muestra, muchas gracias por estar acá también. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Desde el primer encuentro dijimos, hay un extractivismo que también es urbano, un tipo de extractivismo que muchas veces no se pone dentro de esas definiciones porque estamos más acostumbrados a pensar en la megaminería, en la sojización, en el fracking, y sin embargo tenemos que pensar esos procesos también en los grandes centros urbanos. Y justamente estamos viviendo un proceso extractivista en la ciudad de Buenos Aires mediante la especulación inmobiliaria, con un epicentro absoluto que se da ahora en el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud, con muchísima publicidad por parte del Estado y un enorme blindaje mediático para ver también las consecuencias de ser sede de todo esto y los negociados que hay detrás. Quien ha investigado y llevado a fondo un poco todo este tema es Gabriela Massú, escritora, autora del libro El Robo de Buenos Aires, y que ha escrito un artículo muy interesante en El Cohete a la Luna sobre el proceso que implica estos Juegos Olímpicos de la Juventud. Gabriela, muchas gracias por estar acá, un placer poder charlar con vos. El placer es mío, y estar acá dentro del Museo del Extractivismo y la Tribu para mí son dos instituciones importantísimas en mi vida. Es difícil pensar el negocio para especuladores inmobiliarios cuando una ciudad es sede de unos Juegos Olímpicos. ¿Cómo se da ese proceso de especulación inmobiliaria? En general, todas las organizaciones de Juegos Olímpicos o Mundiales de Fútbol o estos eventos gigantescos implican... La tradición es que te generen una enorme deuda pública para la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad se viste, se ornamenta, otorga muchas facilidades de construcción, otorga beneficios para estas construcciones que después quedan como carcasas vacías. Esto ya es así y se conoce y se sabe. Por eso ninguna ciudad de Occidente, digamos, del norte de Europa o del norte de Estados Unidos ya quiere prestarse a estos juegos, pues saben que son una deuda. Desde Barcelona, desde la destrucción de la Barcelona vieja para construir los Juegos Olímpicos, se sabe esto y ya no se quiere. Solo en ciudades como Sochi, como Arabia Saudita, Qatar, digamos, gente que quiere endeudarse, o nosotros a veces latinoamericanos que estamos tan, digamos, tenemos este malentendido del progreso, lo hacemos. Esto ya se sabe, y la televisión alemana acaba de dar un informe lapidario sobre los Juegos Olímpicos que dura 9 minutos, yo lo vi hoy, lo voy a traducir, lo voy a difundir, porque es inconcebible todo lo que se gastó. Por ejemplo, te doy un dato, un día de gasto de Juegos Olímpicos, un día de estos gastos que estamos viviendo hoy, sin tener en cuenta la inversión anterior, es un año de manutención del SAME. Y son 5 horas de manutención de anual, ¿no? 5 horas los Juegos Olímpicos mantienen anualmente el centro para albergar mujeres golpeadas y mujeres muertas. Estos son los Juegos Olímpicos. Ahora, vuelvo a tu pregunta. ¿Cómo se hizo todo esto? ¿Qué es la Villa Olímpica, toda esta construcción? El Estado de La Reta, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, creó la infraestructura y subvencionó la construcción de torres, teóricamente para los Juegos Olímpicos, que ahora están en manos de la banca privada. ¿Para qué? Para venderse. No, estas no son viviendas populares, no son viviendas para la Villa 20. La Villa 20 no se benefició en nada o casi nada con todos estos juegos. Y todo esto era para modernizar la Comuna 8. Gabriela, resulta significativa la dificultad que hay para poder atravesar un cerco mediático en torno a la figura del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, y en la investigación que lleva adelante, digamos, o que llevaste adelante a partir de tu artículo, con todos los detalles y pormenores, incluso que ahora se termina reforzando por el informe de la TV alemana que acabas de mencionar. Sí. ¿Qué es lo que está pasando en materia periodística, de investigación, y hasta incluso en el impacto que pueda llegar a tener eso a nivel comunicación. Yo tengo para mí que Larreta está construyendo su carrera presidencial. Esto es obvio por la cantidad de inversión publicitaria. A fin de año sabremos cuánto se invirtió en publicidad y yo creo que ha superado a Macri 3 veces. Así como ha superado a Macri en la privatización de Buenos Aires. Macri privatizó 160 hectáreas, Larreta ya va por las 190. Esta construcción de su carrera presidencial hace que ponga plata en todos lados. Vos con la gente más crítica de Macri, como es un periodista como el Gato Silvestre, no podés poner una coma en contra de Larreta. No podés poner una coma en contra de Larreta con Tenenbaum, con María O'Donnell. Te estoy hablando de los periodistas que uno sigue o podría querer seguir. Es decir, ni siquiera con estos periodistas que son muy, muy críticas, ponés nada, ponés una sola gota, salvo en las redes sociales. Y hay otra cosa que le quiero agradecer a un gran periodista deportivo que no es muy conocido, que se llama Ernesto Rodríguez. Que en su blog está investigando ese tema también, ¿no? Pero fue el único. Yo estaba buscando hace un año que estoy buscando hasta que di con ese blog. Así que mi homenaje a Ernesto Rodríguez porque él es el dueño de toda esta investigación. Hay una entrevista que pueden buscar en fmlatribu.com con Ernesto Rodríguez comentando varios de los aspectos que estamos charlando aquí también y convidando a ver todas las investigaciones completas de su blog. Bueno. Hubo un hecho casi capuzotiano en todo esto que estamos charlando, que es ahora la mascota Pandi, que fue frenada en la aduana. Obviamente que con todo este proceso extractivista tremendo, hay que reírse un poquito, aunque sea, pero encontrar este ejemplo increíble, porque se les quedó trabado en la aduana un gran container lleno de peluches de Pandi, que es como la mascota de estos Juegos Olímpicos, y que cuando investigaron cuál es la empresa que está quedándose con ese negocio, se encontraron con que se llama Quiero Ver Guita SRL, un tipo que habrá montado una empresa fantasma instantánea para hacer este negocio y que además quisieron pasar las mascotas Pandi de peluche como guirnaldas, no sé por qué, si no les daba la categoría en AFIP o qué, los metieron como guirnaldas, realmente una cosa como capuzotiana en el marco de este proceso tremendo. Ese es nuestro segmento sin eufemismos. Sí, por otro lado, también con Maru nos mirábamos recién en la tanda, porque tenemos pauta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del programa de medios vecinales donde anuncian los Juegos Olímpicos y evitar esa contradicción de decir, por un lado, disputar los fondos públicos para que los medios comunitarios también podamos recibir eso y no callar todo este tipo de cuestiones, ¿no? Más allá del monitoreo del que estamos siendo víctimas también por parte del gobierno de la ciudad, que nos cuenta las pulgas a ver cuánto hablamos en porcentaje de los temas de la ciudad. Obviamente, hasta ahora no se han metido con la perspectiva ideológica, sino que mientras hablemos de temáticas de la ciudad, estamos incluidos en este programa. Por suerte es tiempo que podemos utilizar para hablar con Gabriela Massú de todo lo que estamos charlando en este momento. ¿Qué pasa con respecto a las movilizaciones populares, Gabriela, también? Porque ha sido difícil ver a vecinos y vecinas organizadas diciendo, che, acá hay un saqueo realmente y no creemos que nos vaya a quedar nada en la Comuna 8. En respecto de la Comuna 8, hay muchas constituciones vecinales y hay un gran abogado, que es Jonathan Valdivieso, defendiendo esta situación. Pero el gobierno de la ciudad es muy hábil porque promete, después no cumple y entonces mata la protesta y sigue avanzando. Esto es no es solamente la Comuna 8, eso es todo Buenos Aires. Está lleno desde Basta de Molar, bueno, el martes pasado se presentó el libro de Sonia Bergman, un libro sobre la Recoleta. Sonia Bergman es una persona que se tuvo que comer un juicio porque hizo lo que todo ciudadano de un país normal hace, que es defender el espacio público. Ella dijo que la estación de subte que iba a ir en derecho no podía ir delante del ¿cómo se llama?, del Design Center y matar una plaza de Thais. Le hicieron, por eso, que es verdad, lo logró, salvó el parque Thais en Plaza Francia, nada menos. No estoy hablando de la Comuna 8, sino en pleno Barrio Norte. Y le hicieron un juicio, ella está exiliada en el Uruguay, le embargaron todos los bienes y le pusieron una multa de 30 millones de pesos. ¿Con qué argumento? Lucro cesante para la empresa. Es decir, lucro cesante quiere decir cuando la empresa estaba ya trabajando y ya construyendo, ya inauguraba, vino este amparo que fue otorgado por suerte, entonces para la empresa significó una pérdida. Entonces la culpable ahí es ella. Hablando de lucro, hay que tomar mucho aliento para poder numerar y seguir la lectura de cada una de las empresas que han ganado licitaciones con estos Juegos Olímpicos. ¿Quiénes son estos personajes que seguramente deben ser a quienes sí les interesan los Juegos Olímpicos? Son empresas, son las empresas constructoras de la ciudad, pero también hay muchas en el exterior. Están muy cerca a Mauricio Macri y a las empresas de Mauricio Macri también. Y además, todas ellas, o digamos el 80% de las empresas que han sido beneficiadas, porque se pagaron enormes sumas para que ellos construyeran, es el negocio al revés del público-privado, ¿viste? El público-privado, el privado pone la guita, no, acá el Estado pone la guita. Y son casi todas ellas empresas que han hecho un montón de aportes para la campaña de Macri. Esto se sabe, esto está documentado en un artículo que yo hice para el Cuenta de la Luna, que vos bien nombraste, y esto es algo a lo cual me alertó evidentemente todo el blog de Efecto, donde vos de eso... De ese blog puedes hacer un libro contra los Juegos Olímpicos. Va a ser muy lindo ir a visitarte a Uruguay, Gabriela, en el próximo tiempo. Al programa de radio también. Yo ya sé. No, también nos interesaba poder charlar del modelo de ciudad que se abre en Buenos Aires. Venís describiéndolo, pero también pensar no solo el modelo de la especulación inmobiliaria y punto, porque a veces con el lenguaje armamos como abstracciones, ¿no? Decimos especulación inmobiliaria y a veces es como si no lográramos ver cómo condiciona eso nuestra manera de movernos en la ciudad. Bueno. Y por otro lado vemos también cómo se va condicionando ese andar por la ciudad mediante cosas que son el discurso del progreso. Uno dice, ah, bueno, el metrobús llegó más rápido, con la bicisenda es más seguro para los que andamos en bici, ¿no? Y vemos esa parte publicitaria muchas veces que termina mostrándonos un modelo de ciudad. Pero también el cómo circular, lo decía, porque cada vez más lo que vemos son distritos, lo que serían los clusters, ¿no? Que se definen muchas veces como modelo de ciudad en Europa, que es, esta es la zona de esparcimiento, esta es la zona para comer, esta es la zona para que veas un poco de verde, y se va haciendo como un andar obvio en la ciudad en un punto. Exacto. ¿Se está diseñando eso en Buenos Aires también, ese andar condicionado? Absolutamente sí, que es el andar condicionado para que vos no veas otra gente que no sea igual a vos mismo. Es decir, lo que era Buenos Aires, que era la ciudad de la multiplicidad, tal como fue construida, tal como fueron anexados sus barrios, tal como fue programada urbanísticamente, eso se terminó. Porque ahora está todo armado a que estamos trabajando para vos, que sos igual a mí. Y yo tengo una experiencia que es muy, muy desoladora en un punto. Cuando vi esta película reciente de Rosenfeld sobre Piazzolla, Piazzolla se movió mucho en Buenos Aires, en París y en New York. Entonces, la película tenés constantemente imágenes de New York, de París y de Buenos Aires, que son de los años 50, 60, llegando al 70. Vos reconocés París y Nueva York, son lo mismo. Las imágenes que vos tenés guardadas en tu retina de París y Nueva York son las mismas. Las de Buenos Aires son otras, son de un tiempo pasado, que es un Buenos Aires, que es un Buenos Aires imaginario, donde había, digamos, toda una especie de construcción que la hacía como diferente a otras, digamos. En la nostalgia del tango y de la gente que viene y de lo que nosotros tenemos en nuestro imaginario, Buenos Aires era una especie de museta y de mimí, de barrios modestos, con París, con un poco de Nueva York, pero digamos tenía entidad en la memoria. Y yo dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió para que yo diga esto es distinto, que lo que es distinto? Lo que no cambió en París y en Nueva York es el espacio público. Acá con las tramas del Metrobús, la enorme publicidad que tiene todo lo que hace el gobierno amarillo, la privatización de las plazas, esta instauración de los clústeres, que son absolutamente impuestos desde arriba. Mirá, cuando los reyes católicos tuvieron ese conflicto con Portugal, con el Tratado de Tordesillas, agarraron el mapa de América y trazaron una línea recta allá por acá. Bueno, estos clusters son así. Estos emprendedores jóvenes, todos bien vestiditos y prolijitos, se sentaron arriba del mapa de la ciudad y hacemos Parque Patricio, esto, lo otro, y lo otro. una ciudad se construye por la necesidad de los habitantes y no por esto. Y por otro lado, lo que ocurre es el condicionamiento de los cuerpos a partir de esa traza que se hace de los mapas, porque de repente, lo digo y parece una pavada banal, pero donde se jode, donde te emborrachás y puedes estar en pedo tirado en la calle, es de acá hasta acá, en los barrios de Palermo, y los días que hay San Patricio y no sé qué. Tomate una birra en otro barrio a otra hora y la policía de la ciudad la vas a tener encima enseguida por haber condicionado tu cuerpo a moverse de otra manera donde no correspondía. Sí, ¿no? Estaba pensando una clave también para pensar esto, donde por ahí hay una crisis de esos clústeres, es en la escuela pública. La accesibilidad a las vacantes o no, y las familias que quieren o no que compartas con chicos o chicas de la 21, de Bajo Flores o no. Ahí aparece también como una clave con restricción de vacantes para que vos vayas a donde te corresponde y no nos mezclemos demasiado. A mí me hace acordar mucho esta situación de Buenos Aires cuando cayó el muro en Berlín. Toda esa construcción que se hizo alrededor del Potsdamer Platz, que era el centro neurálgico antes de la guerra, es una construcción nueva, donde están todas las empresas, privado, carísimo. Es horrible porque no tiene entidad. Horrible estéticamente y también un fracaso económico, porque la gente prefiere los barrios y hacer las compras de los barrios. Nadie va a hacer compras a esos shoppings. Es más bien una zona de oficinas de grandes empresas sin carácter. ¿Qué es lo que quería hacer Alemania, triunfante, la Alemania de Kohl? Borrar las huellas del socialismo, borrar todo, entonces erigir como un culto a eso. Y lo que yo estoy sintiendo en Buenos Aires es que se nos está borrando la memoria. Digamos, no, la historia, como quería Benjamin, era caminar por un lugar y que una huella histórica te sorprendiera y te conmoviera. Entonces vos te ibas para atrás y reconstruías lo que eso. Es la huella de la eternidad que tenemos en nosotros mismos. Y eso es destrucción de la memoria, es lo que yo siento cuando camino por la ciudad. Por eso te agradezco tu pregunta. De hecho, el este y el oeste en Berlín hoy tal vez haya que reconstruirlo, por ejemplo, cuentan las personas que pueden andar por ahí, más en el habla, en la memoria oral de las personas hablando, que buscarlo en la arquitectura, porque ya ha sido borrada básicamente el avance de Occidente sobre Oriente, digamos, el capitalismo sobre el comunismo y el socialismo ha sido absoluto desde lo que uno ve al andar por la ciudad. Tal cual. Gabriela, podríamos hablar infinitamente, sí, porque hay algo que nos apasiona de esto que también nos acribilla, viste que es rara la tal sensación, cual, viste tal que cual. Nos gusta porque es como nuestra vida cotidiana también. Tal cual, es cierto. Muchas gracias por estar acá y muchísimas gracias, obviamente, Javi y Loreto, por haber traído aquí a Gabriela para poder compartir esta charla. Tengo que pasar el chivo de el próximo jueves, 25 a las 20 horas, vamos a proyectar la película de Pino Solanas acá en el auditorio, posiblemente viene él, o no, si no viene él, va a venir un abogado ambientalista en su representación. Los invitamos a todos porque es gratis y es en la tribu. Y yo me pregunto, ¿el gobierno de la ciudad no podrá incluir nuestro museo en la noche de los museos? Ah, sería hermoso. ¿Por qué no pedirlo? Ya. No, vamos por eso.